Un saludo cordial, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Queens of Noise. Tu programa dedicado a las voces femeninas. Cuarta entrega de esta segunda temporada, en la que, bueno, pues hoy sonarán más novedades, algunos temas antiguos. En definitiva, pues temas interpretados por voces de mujer, temas que nos gustan y que esperemos os gusten. Hoy sonarán, entre otras, Karen O, Nemesia, Tegan and Sarah, Nightwish, Moloko, Paramore y alguna que otra voz femenina más. Os recuerdo que emitimos desde Radio Maíz Zaragoza 102.8 FM para todo el mundo a través de internet, desde nuestra página web queensofnoise.org. Y hoy en Queens of Noise comenzamos con una de las grandes voces femeninas en los últimos años, Karen O, que, bueno, pues ha participado junto a Trent Reznor de Nine Inch Nails en la banda sonora del remake americano, pues, que han hecho de la saga Millennium, en concreto de su primera parte, titulada Los hombres que no amaban las mujeres. Este tema es una cover de Led Zeppelin, de Immigrant Song, y suena así de bien. Comenzamos. We'll be right back. Muy buena pinta tiene el remake americano de la saga Millennium. La película llegará a finales del mes de diciembre en Estados Unidos, en enero llegará a España, dirigida por David Fincher. Y bueno, pues la banda sonora, ya la habéis escuchado, esta cover de Immigrant Song con Trent Reznor y Karen O, de los Yeah Yeah Yeahs. Vamos a seguir con música relacionada con el mundo del cine. Y vamos a quedarnos ahora con lo nuevo de la cantante pop española Zahara. No quiero evitar las leyes naturales, pero entre ellas que juego de animales. Resistiré, canto de las bestias, y a cada paso que veremos venenosos. Tanta brutalidad Leñador y la Mujer América, así se llama el nuevo proyecto de Zahara, la cantante española, que bueno, pues es un disco, pero que a su vez es la música que formará parte pues de la banda sonora de una peli pues que se titula con el mismo nombre. Un film que estará basado pues en las películas de adolescentes americanos de los años 80, que a mí por lo menos me gustan mucho. Veremos a ver qué tal está. Vamos ahora a Holanda, dejamos nuestro país para quedarnos con lo nuevo de los holandeses Nemesia. We know it's over now. I am waiting, I'm suffocating, I can't breathe. The pain stays too long, yet I linger and point my finger. The Quiet Resistance es el título del nuevo disco de Nemesia, los holandeses, con la gran banda Of Wish al frente. En este tema, pues, mitad y mitad, ¿no? Voz masculina, voz femenina. Este tema se llamaba It's Over. Escucharemos más canciones de este disco, que realmente, pues, está bastante bien. Vamos a quedarnos con un clásico. Cambiamos de estilo, pero no cambiamos de país. Vamos a quedarnos con algo que nos traerá seguro recuerdos, Two Unlimited, que hace poquito estuvieron en Barcelona actuando. ¿Quién nos acuerda de estos temazos de principios de los años 90 como The Real Thing? Unlimited, ahí estaban esos ritmos bailables desde la década de los 90. Dejamos estos ritmos marchosos para escuchar algo más tranquilo, lo nuevo de las canadienses Tegan and Sara, que han publicado un disco en acústico titulado Get Alone. Este tema se llama Monday, Monday, Monday. This week or last week, I don't really care about it anymore. I write myself this later. I tell myself you let me go. If yourself unhappy so you'd go without me. What's wrong with you? Damn your mood swings, damn your mood swings. Oh, and I said, damn your mood swings, damn your mood swings. And I'm calling out, I don't really care for the city anymore. I spend the night, I lay awake and miss you when you go without me. What's wrong with you? Fantásticas, como siempre, las hermanas King desde Canadá, Tegan and Sarah, y este disco en acústico. Y sin haberlo planeado, pues vamos a seguir en tierras canadienses con un grupo pues que hacía ya varios programas que quería pincharlos y bueno, pues al final siempre se quedaban fuera. Una de mis bandas favoritas de los últimos años, estoy hablando de The Birthday Massacre con la gran Chibi como vocalista y front woman. Y vamos a quedarnos con dos temas, mejor que uno, ¿eh? Pues vamos a escuchar dos seguidos para que podamos disfrutar de ellos. The Birthday Massacre. fantásticos, The Birthday Massacre. Escuchábamos en primer lugar Always y después otro tema llamado Pale. La verdad es que hacía tiempo que quería pinchar a estos canadienses. Su último disco de estudio, Pins and Needles, es un auténtico discazo lleno de hits. Y bueno, pues hablando de discazos con temazos, pues el primer disco de Lady Hawk fue tal que así, ¿no? Un auténtico álbum lleno de pelotazos. Y bueno, pues ha sido noticia recientemente, ya que ya sabemos el título del nuevo álbum de la neozelandesa. Se llamará Anxiety. Bueno, pues tendrá 10 temas nuevos y se publicará el próximo 19 de marzo de 2012. Bueno, pues yo creo que es buen momento para volver a escuchar a Pippa Brown, más conocida como Lady Hawk. Qué ganas de que llegue lo nuevo de Lady Hawk. Esto se llamaba Better Than Sunday. Y un disco que estaba por venir. Nos quedamos ahora con un disco pues que ya lo tenemos aquí. Ya ha salido, es lo nuevo de Nightwish. Imaginarium se llama. Y bueno, pues es un álbum que ha dividido a los fans. Para algunos ha sido un discazo, para otros ha sido una decepción. Bueno, personalmente me quedo entre medias. Tiene cosas buenas, pero yo creo que ni de largo se puede considerar un discazo. En definitiva, pues no sé, un disco pues que yo creo que se queda un poco a medio camino. No obstante, tiene cosas buenas, como por ejemplo este tema que vamos a escuchar titulado I Want My Tears Back, Nightwish. Nightwish. Esto era lo nuevo, I Want My Tears Back. Y bueno, vamos a quedarnos también con algo reciente, el EP que sacó, que publicó Paramore este año con un par de temillas nuevos. Pues en teoría publicarán un nuevo disco el año que viene, en 2012. Así que nada, vamos a abrir boca con este tema llamado Renegade, Paramore. Estaba Hayley Williams y sus compañeros de Paramore. Estamos ya acabando la edición de hoy de Queens of Noise, pero nos da tiempo de viajar a Francia para escuchar a Superbush. Superbus con la gran Jennifer Ayash al frente Trouble the World. Y ya os decimos adiós. Pues sí, os tenemos que decir adiós. Hasta aquí esta cuarta edición de Queens of Noise en nuestra segunda temporada. Os esperamos en la próxima. Hoy nos despedimos con algo navideño, ya que estamos ya en épocas de Navidad. Y lo hacemos con el disco de villancicos que ha sacado Zooey Deschanel con su grupo See and Him. Este tema se llama Rocking Around the Christmas Tree. Con See and Him os digo adiós. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima edición de Queens of Noise, tu programa dedicado a las voces femeninas. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can't see, every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit